Y hola, hola, hola, gente. Esto no es un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Este es un programa especial en época de vacaciones. Se hace un pequeño recuento de algunas cosas. Esta vez queremos mostrarles todos los subsegmentos que hubieron durante la temporada para que los disfruten, porque nunca los llegamos a postear individualmente. Así que aquí les van los subsegmentos. ¿Está prendido? Sí, sí, habla, habla. Allá, hola, primero que nada agradezco espacio que dan en radio porque el gobierno y medios de comunicación de nosotros se han olvidado. Solo sacan para acusar, para calumniar, porque una vez ya estaba, entonces preséntate. Prendí la... ¿Ah, qué? Preséntate. Ah, ya, ya. Sí, yo me llamo Juan Guido, soy dirigente sindical de la comunidad de Sechizuavilca. También fui a instituto para ser profesor y de ahí del subte soy dirigente. Próximo mes busco trabajo de albañil para poder entrar en gremio construcción civil. Y como yo contaba, estaba pues yo con querosene rociando y la llanta y de ahí sale... Shh, y tiro, ¿di para qué has venido al programa? ¿Qué? ¿Di para qué has venido al programa? Cierto, sí, gracias. He venido pues a programa demasiado doble a convocar hermanos de Sichisuavilcanos a movilizar pues contra privatización que quiere pues Fujimori hacer de nuestras empresas. Fujimori ya fue, ya terminó su gobierno. Por él pues del gobierno que ya qué. Fujimori ya no es presidente. No, entonces ese cholo pituco está nada. ¿Toledo? Sí, ese Toledo. Sí, entonces hermanos. Ese tampoco es presidente ya. No, entonces. Alan García. Ah, no, papá, ahí estás mal. Ese García Yura Cuchi ya fue también. Pero volvió a salir. ¿Sí? No creo, ¿ah? ¿No que él era Cutra? Sí, pero volvió a salir igual. No creo. Mejor averiguo quién está presidente ahora y regreso a otro programa. Porque tengo que arreglar entonces pancartas, pues tengo 35 pancartas Muere Chino, 29 Fujimori Trafa y 34 de... Pues qué hubo, manos, aquí está su cuate Boldogón Pincho, ey, tequila dealer y técnico de redes, para traerles algo de cultura de la calle, de la merca, porque qué me late que cuando van a comprarla regresan a su casa con harina, orégano y aspirinas. Aquí tengo mi catálogo para que se culturecen un poco, pues chamacos. Entre los más pedidos tenemos... morfina, también llamada paraíso artificial por el gran rush que te da. Heroína, derivado de la morfina, pero 10 veces más potente en representación de polvo de rápida penetración para fumar, inhalar o inyectar, ya decide el cliente. No es para ser superhéroe, pero híjole que sientes que eres Superman. Cadeína en presentación de jarabe para la tos. Papaverina, tebaína, deneral, sosegón, metadona, todos analgésicos con su respectiva receta médica. En mi sección de estimulantes tengo clorhidrato de cocaína, un polvo blanco o incoloro que se inhala o se inyecta, pero no lo fumen porque el calor lo neutraliza. Bola rápido, que es el clorhidrato con heroína. Pasta de coca, llamada también pasta básica, bazooka o solamente crack. Se fuma mezclada con tabaco o marihuana. El ice, una anfetamina producida sintéticamente, no requiere materias primas naturales. Se siente igual que el clorhidrato. Todas estas provocan euforia pasajera, desinhibición, alejamiento de la realidad. Descoordinación motora, mitigan la ansiedad y producen sueño. En mis ofertas de alucinógenos hay marihuana, macuña, maricucha o simplemente María, como le decimos en el barrio, de hojas verdosas que seca parece al tabaco y crece en cualquier lado. Como dicen, hierba mala nunca muere. Hashish, que sale de todas las partes de la marihuana, especialmente de las flores. Es mucho más potente. Recomiendo fumarla o tomarla con alguna bebida o con dulces. Mezcalino peyote, derivada de los capullos de la planta del cacto, que se presenta en forma de polvo.